Miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos les respondieron: Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: Estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. En esta fabulosa parábola, Cristo quiere enseñarnos acerca de la misericordia de Dios, por la cual quiere que todos los hombres se salven y entren a formar parte de la viña, de su viña, que es la iglesia. Este propietario o dueño de la viña es la imagen de Dios Padre, el cual invita a muchas personas a tener una mayor cercanía con Él, una mayor intimidad con Él en el ámbito de la viña, es decir, en la vida de la iglesia. La viña es imagen de Israel, del pueblo elegido, pero es también y principalmente imagen de su gran pueblo que es la Iglesia Católica. Y a esta viña el Señor quiere que participen muchos, todos los que sea posible. Y entonces, por un lado, aparecen unos primeros invitados, convocados a trabajar. Estos primeros son una imagen de Israel, los primeros llamados, el pueblo elegido de Dios, los primeros convocados a tener cercanía y diálogo con el Padre. Y luego aparecen otros que en un segundo, tercero o cuarto momento también son llamados. Y es la imagen de aquellos que han sido llamados luego de la convocatoria que Dios hizo a Israel. Es decir, los pueblos paganos, los pueblos gentiles, aquellos pueblos que inicialmente no eran parte de los primeros, de los predilectos. Y ahí entonces entramos todos nosotros, ¿no? Aquellos que no pertenecemos a Israel en cuanto pueblo, en cuanto nación. También esto es aplicable a cada persona en particular, no solamente a las personas en cuanto pueblo. Algunas personas han sido llamadas a la fe de la Iglesia y a la vida de la Iglesia de pequeñas y se han mantenido durante mucho tiempo en el ámbito de la Iglesia, trabajando para la fe, para propagar la fe. Otras han conocido a la fe y a Jesucristo, como dice la parábola, a media mañana, es decir, quizás en la adolescencia. Otras personas han conocido a Cristo a mitad del día, es decir, a la mitad de la vida, en la vida adulta. Otras personas han conocido a Cristo y se han incorporado a la iglesia a media tarde, es decir, ya pasando la mitad de la jornada, la mitad de la vida, 50, 60 años. Y finalmente están aquellos que se han acercado a la viña, han conocido, antes ignoraban acerca de Dios, de la fe, y una vez que la han conocido, que la han escuchado, la han aceptado y se han incorporado a la fe de la iglesia hacia el final de la jornada, cuando cae el sol, cuando termina la vida, los últimos años de la vida. E incluso algunos se han incorporado a la viña minutos antes de morir, con un arrepentimiento, con una confesión de sus pecados. Por ejemplo, quizás el caso más emblemático, Dimas, el buen ladrón, que murió junto a Cristo y antes de morir pidió perdón. La parábola continúa diciendo que al final de la jornada, es decir, al final de la vida, viene la recompensa, la paga. Paga que es producto de la justicia, pero que es también y principalmente fruto de la misericordia de Dios. Los primeros en recibir la paga, dice el texto, fueron aquellos que habían trabajado muy poco tiempo, los últimos convocados, y recibieron un denario. Recordemos que el denario era lo que habitualmente se pagaba al obrero por un día entero de trabajo, y estos, trabajando muy poco, recibieron un denario. Con lo cual acá aparece claramente la misericordia de Dios, la bondad de Dios, esa bondad que nos trasciende, que nos supera infinitamente. Dios es mucho más generoso con nosotros que lo que nosotros podemos serlo con Él, dándonos mucho más de aquellos que merecemos. El denario, por otra parte, es una imagen de la gran recompensa, la gran paga con mayúscula, el mayor bien que podemos obtener, que es la vida eterna, que es el cielo. Y acá también queda muy palmaria la misericordia de Dios, en especial con aquellos que se han acercado hacia el final de la vida, que estando muy poco tiempo en la fe de la iglesia, sin embargo, por haber muerto en la fe de la iglesia, por haber acabado el día en la gracia de Dios, reciben por misericordia la vida eterna, seguramente pasando antes por el purgatorio, pero al morir en esa situación, en esa cercanía con la viña, con la vida de la fe, con la vida de la gracia, recibirán tarde o temprano la paga de la vida eterna. Finalmente, dice la parábola, reciben la paga, el jornal, el denario, aquellos que habían trabajado durante toda la jornada, pensando en su interior que iban a recibir más que lo pautado. Porque si aquellos que habían trabajado muy poco recibieron un denario, ellos consideraban que por una cuestión de justicia tenían que cobrar más. Es decir, el que más trabaja, que más cobre; el que trabaja menos, que cobre menos. Así razonaban ellos. Y acá viene la sorpresa. El propietario les paga lo mismo a ellos que habían trabajado durante todo el día que a los que habían trabajado mucho menos. Un denario. Y viene la queja. Viene este reclamo, en apariencia justo, pero solamente en apariencia. Porque no es un reclamo justo, sino un reclamo injusto y un reclamo que nace más de la envidia que de la verdadera virtud de la justicia. ¿Por qué es un reclamo injusto? Porque ellos cobraron aquello que habían previamente acordado con el señor, con el propietario, es decir, un denario. Se trataría de un reclamo justo, si ellos cobrasen menos, pero lo acordado en el contrato decía un denario y ellos cobraron según lo pautado previamente. Por eso no es un reclamo que pueda considerarse justo. Si además consideramos que el denario es imagen de la vida eterna, tenemos que decir que estos hombres recibieron mucho más de aquello que pudieron ellos ofrecer, entregar o merecer. Fue mucho más grande la paga, el don que el mérito. Y acá también aparece, en relación con estos que trabajaron todo el día, aparece también la misericordia de Dios. Solo que ellos, por un tema de envidia, de celos, no son capaces de percibir la misericordia que el dueño está teniendo con ellos, ofreciéndoles también el don de la vida eterna. Este reclamo injusto y que procede de la envidia, en buena medida también de Israel, en relación a los beneficios que Dios ha volcado a otros pueblos paganos, esta envidia y este reclamo que nace de la envidia, reclamo injusto, es muy similar aquel reclamo, aquella queja de aquella otra parábola del hijo pródigo, así llamada, en la cual, ustedes recordarán, el hijo mayor de la parábola, aquel que nunca se fue en apariencia, nunca se fue de la cercanía del padre, nunca se fue de la casa, siempre tuvo intimidad con él, se queja porque el hijo menor, aquel que despilfarró, que malgastó la herencia, que pecó, pero que finalmente volvió arrepentido a la casa del padre, se queja porque para este último hay celebración y hay fiesta, y en cambio para él, que fue el fiel, el que nunca pecó, el fiel, el obediente, para él no hay celebración. Un reclamo injusto, le dirá el padre, porque la casa propia en la cual vivían era también de este hijo mayor. Todo lo mío es tuyo, les dijo el padre a su hijo mayor. Con lo cual no hay razones para ponerse triste o sentir envidia. Bueno, la queja en ambas parábolas es muy similar y es en realidad una corrección que el Señor está dando, en primer lugar, a los judíos, a Israel, aunque no solamente, también a cada uno de nosotros, cuando por envidia planteamos a Dios reclamos que parecerían ser justos, pero que no lo son. Digamos finalmente que estos hombres quejosos no fueron capaces de ver la gran misericordia que el Señor, que el dueño tuvo con ellos, porque al haberlos convocado al iniciar el día o la jornada, tuvieron la dicha, estos obreros, tuvieron la gracia, el honor inmerecido o el privilegio de haber podido participar durante más tiempo, más horas, en esa viña, en la intimidad con el Señor. Don u honor que no tuvieron aquellos que fueron convocados al final del día o al final de la vida. Bueno, ese honor inmerecido, estos personajes, estos obreros, no fueron capaces de percibirlo por estar muy centrados en sí mismos. Y por haber sido celosos y envidiosos. Tenemos que estar agradecidos, cada uno de nosotros que fuimos llamados, muchos de nosotros tempranamente en la vida de la Iglesia, estar agradecidos por todos los años de permanencia en la fe, de permanencia en la Iglesia, con todo lo que significa eso en términos de beneficios espirituales. Sería muy injusto de nuestra parte, no reconocer el don de haber sido llamados tempranamente a la fe de la Iglesia, el don de poder estar mucho más tiempo, mucho más años en la comunidad cristiana, en intimidad con la Eucaristía, con los sacramentos. Esto hay que reconocerlo y hay que agradecerlo, cosa que no hicieron estos primeros obreros de la parábola de hoy. Y no lo hicieron justamente porque eran personas injustas y porque eran personas envidiosas. Fíjense aquello que San Pablo dice, que cuando falta el amor, la caridad, la misericordia, la misma virtud de la justicia se deforma, porque la caridad es la perfección de la ley. Con lo cual, si falta la caridad o el amor, que sería en este caso el reconocimiento de los beneficios que Dios hace en uno, en nosotros y en los demás, si falta esa misericordia, esa alegría por el bien propio y por el bien ajeno, difícilmente nuestros reclamos puedan ser justos y con mucha facilidad serán reclamos que por nacer de una falta de gratitud o de una envidia serán reclamos injustos, cuando no crueles. Que el Señor nos ayude no solamente a juzgar a partir de la vara de la justicia, sino también y principalmente juzgar a partir del reconocimiento y gratitud por todos los beneficios que las personas, nosotros y los demás, recibimos por parte de Dios. Es decir, juzgar también a partir de una mirada de fe y de una mirada misericordiosa. Que Dios los bendiga.